este no lo hicimos en... ¿Ya? ¿Quedan cuatro? Bueno, un pedacito de este que no lo hicimos en el Movistar, no olvidamos. Va, no nos olvidamos. Son una banda de tema y cuando hay que cortar, dicen listo, se apagó la luz, hay que cortar. Vamos a hacer primero qué cara de idiota. ¿Está? ¿Está?